mutante. Acción mutante. Cero, segundo programa de Los Mutantes aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM o www.radiocuca.org. Yo soy Tiflo, Saguir el muy cabrón me ha abandonado por las fiestas de Burgos, las fiestas de San Pedro. A estas horas estará a 200 por hora, pues, ¿por qué? Por provincia de Palencia, o saber por dónde andará. Pero bueno, se pierde la euforia de este fin de semana, que estamos en la final de la Eurocopa, man que le pese a uno que yo me sé que tengo a mi lado, no diremos su nombre, que ayer hizo a las 10 de la noche en Anedonia un programa especial contra el fútbol o contra la selección, no sé si en concreto contra uno de los dos, pero del fútbol en general. Bueno, pues le vamos a dedicar esta canción ya que estamos con un empalme, tenemos un empalme. Estuve preguntando por todo Oviedo, no queden camisetas de la selección en ningún sitio, hay que encargarlas y llegan mañana, por ejemplo, a Salesas. O sea que imaginaos cómo está la peña de empalmada, en el buen sentido. Vamos a dedicar esta canción al anedónico miserable. Queremos ser Y seguimos hoy en la soledad de Tiflos aquí. Bueno, soledad relativa porque no está mi compañero, pero aquí cada vez somos más. O sea, está la Nedónico, está aquí una mutante María que entrevistaremos luego, y acaba de llegar Berto, que tiene los programas, creo que es los martes, ¿no? Martes a las 5, el programa Diversiones, un programa muy entretenido que no he escuchado todavía, pero seguro que está de puta madre. Pero bueno, nosotros hoy nos vamos a centrar. En este segundo programa queremos limpiar la imagen de los mutantes. Existen muchos tópicos, varios tópicos, por ejemplo, yo qué sé, pues que los cojos tienen mala leche. ¿Cómo que los cojos tienen mala leche? Bueno, el doctor House sí, coño, pero yo tenía algún profesor en el colegio que cago en su puta madre, caminaban con los dos patas y tenían más mala hostia, o bueno, alguno que otro que no voy a decir el nombre, que está viajando para Burgos ahora, que dice ser mi compañero de programa, que la hostia, qué mala hostia tiene. Dame miedo, mira, me puede aprovechar que no me oye. Ahora resulta que luego me pedirá la grabación del programa y va a cortarme los huevos, pero bueno. Y existen otros. A mí una que hace mucha gracia, porque yo soy mutante visual. Entonces, hazme mucha gracia esa que decían los curas hace años, de que si haces tepajes, quedeste ciego. Claro, luego los que entramos en la ONCE, ¿qué? La gente te mira como diciendo ¡eh! Y tú, calla, que yo sea facialo, pero pensando en tu puta madre, no te jodes. ¿Qué me estás contando? Claro, la peña camina por Uría, ve a uno vendiendo cupones y dice todo, ¿pero tú qué hiciste? Oh, ¿qué hiciste para acabar vendiendo cupones? Vamos, y eso que antes no había Canal Plus, que yo sé de alguno que quedó ciego, pero de forzar la vista con el codificado, ¿sabes? O sea, y por aquí ríense, pero que algunos seguro que conocen también. La madre que los parió. Claro, luego, con todos estos tópicos, que si el cojo tiene mala leche y el ciego matábase a pajas. Luego encima, dicen, me fagáis reír, ¿no? Luego también, ¿por qué coño? Yo hay una cosa que tampoco entiendo, y a ver, seguro que sabéis lo que es la parálisis cerebral, ¿no? Parálisis cerebral, la peña ya lo asocia a que son tontos, yo no lo entiendo. Pues hay garrulos por ahí, sin estudios ni nada, y no tienen ningún porcentaje de minusvalía. Y yo sé de un par, yo tengo dos ejemplos en mente de con parálisis cerebral que están sacando la tesis doctoral, o sea, ya la hostia, ya más que yo. O sea, que yo que tengo aquí una etiqueta de anís del mono, y ellos tienen aquí, vamos, la de su madre. Una aquí en la Universidad de Oviedo, el otro un chaval que sacó la tesis ahí en la Universidad de Salamanca, creo que de psicología, no tengo ni puta idea ahora mismo. O sea, para que veáis. Que llega hostia, estos tópicos. Pero bueno, parece que poco a poco, ahora que llega el siglo XXI, la ley de dependencia, todas estas chorradas, que bueno, poco a poco, que una cosa voy a confesaros, aquí la ley de dependencia se la atribuye el Partido Socialista, pero está Fízola el Zaplana, ¿eh? Yo un gilipollas, pero Fízola él. Luego el Aznar dijo que no se publicara, que no les gustaba, porque esto es del PP, lo social no y gusta nada. Pero bueno, diseñó la Zaplana, y ahora estos, por ganar votos, sacaron la toda hostia y ahora va como el culo. Va como el culo, ¿verdad? Se asiente en la cabeza por aquí, va, puf, porque no hay un duro. Casi la gente no tiene para pagar el piso, como para encima preocuparse, que en el fondo lo entiendo, preocuparse de cuidar a... Buah, no sé, mejor no me meto. Pero bueno, ya van viendo además grupos de rock que van intentando lavar esta imagen, entre ellos el nuevo disco de Malos Vicios, que se titula La Ventana Indiscreta, un grupo de nules en Castellón, que además, por cierto, nunca han venido por Asturias y ya llevan como 6 discos. Cago en la hostia, podíais venir por acá, coño, que yo hasta Castellón he estado y nunca hemos coincidido por allí. Pues la canción número 2 de su nuevo disco se titula Barreras e intenta lavar un poco esa imagen, a ver si os gusta. Bye. Que gustó vos la canción, qué guapa, oh. Eso de discapacitado no es sinónimo de incapaz, lleva una verdad como un templo. Lo que pasa es que para convencer a la gente de eso, oh, ya pues ya es increíble que haya que convencer todavía hoy en día a alguno que los inmigrantes son necesarios, como para encima tener que convencer que los que ya estamos aquí también tenemos derecho a estar y a vivir y a trabajar, porque luego existen otros tópicos. ¿Qué es eso de que gorroneamos a la seguridad social todo el rato? Porque esta semana precisamente, que lo tenéis en el blog de este programa, en accionmutantecuca.blogspot.com, puse una noticia, que fueron a la huelga un grupo de personas con discapacidad en la provincia de Almería porque no llegaban a un acuerdo en el convenio. Eso será que si quieren renovar su convenio, será que trabajan. Digo yo, vamos, ¿no? Además tengo aquí conmigo, que no sé yo si querrá hablar o no, aquí a María, que además yo aquí de la zona nacional con María. Saludos, hombre. Hola, buenas noches. Buenas noches, todavía no son, ¿eh? Bueno, depende para quién. Mujer de pocas palabras aquí, la señorita. Dime, María, ¿a ti qué tópico es el que más te jode? Veo que... No sé. A ver, piensa en leyendas urbanas. Una leyenda urbana no es más que un tópico. Yo como la leyenda urbana esta de la chica a la curva, que yo creo que se la inventó uno que fue de putas con el coche, vio a una chica ahí en la curva y dijo, voy a parar a cogerla. Luego hizo lo de todo y luego llegó a la mujer contando y que apareció ahí una que le contó que se había matado con el novio. Sí, había matado al novio a pajas. Joder, todo rinda hoy por el mismo sentido, ¿sabéis? Ahí en la curva y ya está. Pues algo así. O mira, o me estoy acordando también. ¿Qué es eso de que las personas que tienen un poco de, bueno, vamos a decir de chepa, un poco de joroba, traen buena suerte? La gente que pasa el cupón de la 11, valga la redundancia, por la espalda, todo eso. A mí, yo como tuviera un poco de chepa y me haces eso, doyte una hostia. Y luego encima, dadote una hostia y dirás por ahí que los que tenemos un poco de chepa, tenemos mala hostia como los que somos cojos. O sea, esto es la hostia, o sea, todo rinde así. Claro, aquí, o sea... Luego la gente tómase la broma aquí, que también con lo de que si los catalanes son tacaños, los madrileños chulitos, los de Oviedo somos todos pijos, eso son todo mariconades varias. Pero bueno, además la gente se cree que estamos aburridos en casa y que no... Claro, luego ven la peli de Mar Adentro esta, que la verdad es que es una peli guapa, que no vi, pero yo muy guapa. La verdad es que no tengo ningún interés en verla, pero bueno. Y la gente se cree que no hacemos nada, que estamos todo el día ahí, como se diga, tirados en una cama, que me lío. Soñando en tonterías, soñando que si volar, que si tal, que si cual. Hombre, ahí la culpa tiene la inaccesibilidad de la casa de ese paisano, ¿eh? Pero bueno, ya que María no me ayuda, se está descojonando, porque estoy solo, sigo solo, Tiflo está solo ante el peligro aquí en el 107.3 de la FM, en la calle Fernando de Oviedo, número 10 bajo. Seguimos Aguirre y yo, bueno, hoy solo yo, pendientes de que alguien nos envíe un jamón. Dijimos que si alguien nos envía un jamón, traíamos a Bruce Springsteen a actuar en directo. Y si no traéis, traemos a Pablo Valdés, allá vosotros, o sea, eso como veráis. Pero bueno, gusta no soñar, incluso a veces soñamos despiertos también, pero soñamos despiertos el no tener que aguantar la estupidez de algunas personas sobre los mutantes, ¿verdad? Así que vamos a dedicaros esta canción de Censurados, un grupo madrileño que es una pasada, y son muy jóvenes, la verdad, pero suenan de puta madre. Seguimos aquí en el 107.3 de la FM, para quien no lo sepa, porque digo yo que lo sabréis, pues si estáis escuchándonos, bueno, aunque será por radiocuca.org. Y también podéis enteraros de cosas del programa este en accionmutantecuca.blogspot.com, que a ver si de una vez nos la enlazan en la web de Radio Cuca, aparte de aparecer en la lista de programación de la radio, que todavía pone que se emite el programa Insurgentes a las 9 de los viernes, que ahora ya no sé qué día allí es el programa, pero ya no allí estos días. Y seguimos combatiendo los tópicos. Estaban por aquí recordando en algunos que ya no nos acordábamos, y es verdad, que las personas que ven o que vemos mal, que resulta que tenemos buen oído. Digo, por esa regla de tres cantaríamos de puta madre. Pero claro, no será más bien que prestamos más atención, porque tú si tienes un sentido jodido relativamente, pues prestaré más atención, ¿verdad? Y ese otro tópico de que los que tienen discapacidad intelectual son un poco salidos? ¿Cómo lo ves? Bueno, si eso fuera así, habría muchos con discapacidad intelectual por ahí que andan más salidos que el pico de una plancha y no tienen nada, ¿eh? Soy un par de ellos. Sí, yo de uno que está yendo para Burgos hoy también. Vamos a seguir rajando aquí de mi compañero. Que vamos, como salte el Erbach lo pincha algún día. Sí, yo que es acojonante. Que pues, yo no lo entiendo, no entiendo eso de... Pues, el problema allí de los... Esto como se suele decir, la culpa allí de los padres que las visten como putes. No, en este caso ya la culpa de los padres que no saben plantear aquí cómo... Hombre, tampoco vamos a dar lecciones de educación de fíos, ¿no? Pero... Hay que saber, si tienes un fío con una discapacidad intelectual, hay que saber un poco, que hay que ir más lentamente enseñándolo y todo esto, ¿verdad, María? Pues sí, y no vestirlos como guajes cuando son mayores, que no ayuda nada. También, también, y además son, dicen, también se dice mucho eso, de son personas muy cariñosas, bueno, habrá de todo, ¿no? Pues, a mí, pues eso, es como decir, las rubias son tontas, la mayoría son teñidas, joder, pues, ¿qué va? Hacen trampas por esa regla de tres, pfff. Es que qué manía, las generalizaciones a mí me parece otra parte de la estupidez humana. Hay una parte como el racismo, la xenofobia, todo esto son generalizaciones, ¿verdad? Tonterías, tonterías. Pero bueno, bueno, bueno. Y también esa otra de... Claro, pero esto es culpa a la prensa, de un esquizofrénico mató a su madre, hace no mucho me acuerdo, en un pueblo de Murcia. Esquizofrénico mata a su madre y se pasea con la cabeza de la madre por el pueblo, no sé si lo recuerdas. Sí, dástete cuenta que somos muy macabros, gustanos mucho... Sí, pero luego la prensa dice eso de nosotros informamos lo que nos piden, como cuando Telecinco emite toda esta mierda que echa y luego dice que emite lo que el público le pide, o claro, no pruebas a poner otra cosa, pues la prensa igual. Ponen esas chorradas y luego usan la excusa de es lo que nos piden, es lo que nos piden. Bah, oímos lo que nos ponen. Claro, y claro. Y la pescadilla que se muerde la cola. Claro. Y luego tienes la estadística que de unas 1000 personas que fueron asesinadas el año pasado, solo el 10% fue a manos de personas con algún tipo de enfermedad mental. O sea que los otros 900 asesinatos... Así que hemos vuelto a entrar en una generalización un tanto estúpida, porque a lo mejor de los otros 900, 500 eran rubios y tomamos la decisión aquí que los rubios son unos asesinos en serie. O sea, esto es la hostia. Pero vamos, pero también hay que tener en cuenta, por otro lado, que... todos tenemos malos días. Yo no digo, toma malos días y maté a mi hermana. No, joder, me refiero a malos días en general. Como lo que decíamos antes de que a veces... Que hubo hace 200 años un cojo que con mala hostia o que tuvo un mal día se levantó con la pierna izquierda y todo el mundo dedujo que todos los cojos tenían mala hostia. Pues esta canción que vamos a poner ahora de un grupo canario que se llama La Gran Banda Mandinga, vaya nombre, que se titula Con la Pata Izquierda, trata de eso, de un día que me levanté con la pierna mala y... Que por cierto, ¿por qué se dirá con la pata izquierda? Tú sabráslo. ¿Eso será cuestión de superstición? Otro tipo de generalización un tanto estúpido. ¿Tú eres supersticiosa, María? No, pero procuro no pasar por debajo de un andamio, si fuese. Eso suena como cuando eso de... Yo no tengo nada contra los homosexuales, pero no quiero que mi hijo sea homosexual. Pues eso suena igual. O sea, vivimos en el país del no pero, ¿sabes? Como lo de... Yo no soy racista, pero que mi hija no se case con un moro. Pues eso es la misma tontería. Pues a todos ellos vamos a dedicar esta canción de Con la Pata Izquierda de La Gran Banda Mandinga. We'll be right back. ¿Quién creéis que sois? ¿Habéis olvidado las tres grandes preguntas? ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Es el hospital! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tú, Ramón! ¿Y qué sois ahora? ¡Un ángel! Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no hijos de playa ni maricones de selva. No podíamos... Coño, qué alto está esto. Bájalo. No podíamos estar sin armar alguna. No sabemos qué pasa. Hay problemas aquí técnicos. Se oye fatal la música y ahora ha saltado sola la canción. Vamos a ver este discurso de los ideales mutantes. ¿Quién creéis que sois? ¿Habéis olvidado las tres grandes preguntas? ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Es el hospital! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tú, Ramón! ¿Y qué sois ahora? ¡Un ángel! Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Bien! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Pero bueno, seguimos aquí limpiando la imagen de los mutantes después de esta cagada técnica ajena a nosotros. La verdad es que no ha sido culpa de nadie, ha saltado solo aquí de repente y encima tenemos un sonido muy malo hoy, no sabemos qué pasa, si hay algún cable suelto o algo, no tenemos ni idea. Pero bueno, hoy queremos aquí, tenemos que, no, vamos a presentarla a María aquí, una mutante, una gran mutante. María, vuelve aquí a saludar a nuestros oyentes, hombre. Una gran mutante de 1 metro de estatura, señores. Bueno, hombre, pero la grandeza está en el interior, no en el exterior. Lo sé. ¿Y qué, María? ¿No tienes ninguna historia así que contanos a todos o algo así que se te ocurra? ¿Tú qué dices que tienes tantas historias? Uy, como para escribir un libro. La segunda parte está de sobrevivir a una mutación, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues cuesta mucho. Ese libro te encargué yo el otro día en la librería Cervantes y me dijeron que no lo tenían, que tenían que encargarlo, no sé qué hostias. Vispete tú a ver si llegará. ¿Tú leístelo? No, todavía no tuve ocasión. Pues hay que leerlo y luego me lo cuentas, y así me ahorro léelo. ¡Hombre, mí! Ay, no tiene muchas ganas de hablar hoy, María, ¿eh? No la veo yo con ganas. Mira que luego en cuanto apaguemos el micro no calla. Va, bobo, y que todavía no me he hecho yo a esto de la alcachofa. ¿Y cómo la alcachofa en la ducha? Sí, igual. Igualito. Lo que pasa es que luego hay alguna que otra por ahí que con la alcachofa de lucha hace otras cosas. Volvemos a entrar otra vez en el extraño mundo del sexo mutante. Y eso que ya dijimos, Aguirre y yo, la semana pasada, que un día vamos a hacer un programa especial de sexo mutante, pero no sé qué pasa que... Bueno, en todos los programas. En los dos programas que llevamos, acabamos desviándonos al mismo tema. Yo creo que acabamos haciendo el En tu casa o en la mía versión cuca, ¿sabes? Pero bueno, para eso también tendríamos que saber pasar llamadas. Que aquí el nuestro profesor no nos ha enseñado todavía, más que nada porque él todavía no ha sido capaz. No ha sido capaz. Pero bueno, luego también seguimos con tópicos, seguimos con tópicos, bueno, no, ya no tópicos, lavado de imagen en general y mandando a la mierda todo eso, generalizaciones y tal. De uno que no soporto yo nada personalmente, no sé yo aquí mi compañera María. Es eso que cuando tú le cuentas a alguien, no, que yo. No, pues hablando dices, no, pues yo tengo un. Hombre, hablando con la gente no dices, yo tengo una mutación visual, ¿no? Dices, no, pues tengo una discapacidad visual, tengo esto, tengo otro. Y la gente te dice esa frase que tanto nos jode de. ¡Ay, pobre! ¿Nunca te lo dijeron, María? ¡Uy! Eso. Todos los días. Todos los días, joder, pues me ganas por goleada, ¿eh? ¿Y qué reacción? ¿Cómo que se te queda la cara? A mí se me queda una cara de. Pues mira, desde la mala hostia, pasando por. Echarme unas risas, depende de la ocasión. Es un poco como las fases del alcoholismo, ¿no? Las fases de la euforia. Sí, más o menos. Exaltación de la amistad. Para mí, además yo me acuerdo una vez, no diré a qué asociación por amistad, pero una vez llamé a una asociación de personas con discapacidad, que es lo más cojón del asunto, ahora un par de años, no me acuerdo para qué. Y era porque yo estaba mirándoles una cosa en la web de ellos, y no lo encontré, y llamélos. Y la chica me dijo, no, tíneslo en la web. Y digo, mira, es que yo no veo bien y no vi la web. Me dice, ay, no ves bien, ay, pobre. Y yo me quedé, o sea, y tú trabajas en una asociación de mutantes, o sea. Apaga y vámonos. Si ya no, las propias personas que trabajan. Uy, que se me cae la alcachofa. Las propias personas que trabajan en el mundillo ya se portan así. Porque hay otra. Y que trabajar ya también con la propia gente. Porque también hay casos que nos han contado de gente. Por ejemplo, nos contaron uno, a que María se acordará. De uno que trabajaba insertando laboralmente a personas con discapacidad. Y que al parecer era el mejor. Y que era muy bueno. El cabrón era la hostia. Pero de repente un día tomando algo se le ocurre decir ahí, ay, mira, vaya cómo se la meto doblada yo a los empresarios. Pero ¿cómo que se la metes doblada, cabrón? No lo estás integrando laboral, coño. Serán trabajadores. Yo que estoy aquí sin trabajo. Tú buscando mi casa. Bueno, estamos aquí los tres. No, dos, ¿qué coño? Uno aquí empieza el martes a trabajar, el cabrón del. Mejor no diremos nada, ¿eh? ¿Qué habrá hecho? ¿Comer alguna alcachofa? Pero bueno. Ay, así historias ahí a patáes de buah. Y luego tienes el ejemplo de la Universidad de Oviedo, que pone empeño, pero yo no veo que adapten nada. ¿Tú qué tal? Tú, María, tú estudias psicología, ¿verdad? Sí, chico, yo estoy en la mesa de discapacidad y esto no avanza. Hace 2 años hicieron unas entrevistas. Cierto, a mí me lo hicieron también. Sí, ¿verdad? Mm. Bueno, y yo paselas, ¿eh? Tuve ocasión de pasarlas. Por cierto, mandaronme a celas allá en enfermería. ¿Qué tal? Allá donde unos depósitos, en el quinto infierno. Sí, claro, arriba en el Cristo. Sí. Y tuve que hacerlas a los que estudiaban allí enfermería. Sí. Y, ¿hay bueno, mucho mutante en enfermería? No. Y además, bueno, eran discapacidades que no eran así muy, muy visibles. Pero ya te digo, desde el 2005 yo no vi ningún avance. Ya estamos. Al menos en mi facultad, que por lo que yo puedo. Y ayer empezaron a reunirse los de la mesa de la accesibilidad esta para el plan de accesibilidad del Principado de Asturias, que nos lo vendió el otro día la directora de la Agencia de la Discapacidad aquí de Asturias, que no, la señorita esta, que no recuerdo el nombre, ni lo diremos tampoco, no vaya a ser que luego me dé trabajo. Nos lo vendió, pero yo estaba expectante, digo, a ver si iba a decir eso que les gusta decir los políticos de innovadores, en Asturias somos innovadores, porque iba a levantar yo la mano y decir, protesto. Porque los cojones, yo que he estudiado el tema, estamos los últimos, y no es broma, de 17 autonomías somos los últimos en sacar el plan de accesibilidad. ¿Tú sabías eso? Bueno, y somos los primeros en implantar la ley de dependencia, pero. Oh, así está, David. Ya ves. Así está. Yo tengo a una amiga terapeuta ocupacional que evalúa toda la discapacidad ahí en La Rioja, y cuando hablo con ella, dice, pues esto es un sarao, y encima. Contratan lo primero que ven y tienen a gente evaluando que no sabe ni lo que hacer. O sea, apaga y vámonos. Pero bueno. Y encima de esos tópicos. Vamos a dedicar, y yo quiero dedicar esta canción a. ¿Cómo se llama el rector nuevo este? ¿Gotor es? Gotor. Pues vamos a dedicar esta canción de Trastienda Rock que se titula Déjame, para que mejore un poco la accesibilidad de la Facultad de Psicología aquí para mi amiga María y de todas las facultades en general, joder. Venga, para usted, Gotor. Yeah. entramos ya en la última fase del programa, cuando son las... ¿qué hora es? 9:40. 9:40 ya de la tarde-noche. Bueno, tarde, porque yo no he cenado todavía. Tengo una fame, me cago en la mar. Hoy no te, la semana pasada estaba muerto calor. Esta semana estoy muerto fame. Te voy aquí con la alcachofa hasta adelante, que entran en ganas de darle un mordisco. Lo que pasa es que algo negro y largo, con la punta roja, me da un mierdo morderlo. Impresionante. Igual luego pégaseme alguna mutación de estas, de los cubanos. Maso. Más. Vas entrando en el trapo, María. Ya vas entrando en el trapo. Gústame que entres en el trapo, porque voy a traerte más con nosotros aquí al programa, ¿eh? Oye, cuando quieras, yo encantada, quiera. Cuando quiera. Y además tú un día ocurrese tú una idea y, oye, quiero reivindicar esto, me ha pasado esto otro. Bueno, vienes para acá y montamos la de mi madre aquí. No te preocupes, que show sobra. Además tú sabes de sobra, sino que tú me dijiste que nos oíste la semana pasada, que si en un local concreto, una sidrería, un restaurante, lo que sea, sí, pasó algo, lo decimos aquí sin pelos en la lengua, como la sidrería Leonés. ¿Os acordáis de la sidrería Leonés, no? Donde invitaron a abandonar a un par de mutantes de allí. Ay, porque a ver qué va a pasar la gente. Pero otro día nos meteremos con otros sitios en los que nos fuimos informados, como... hoy no me apetece, pero la semana que viene igual sí. El bar de copas este, el Filarmónica, que hay un bar de pijos. Que bueno, el pijo es un tipo de mutación. Yo, ¿cómo definiría esto al pijo como mutación? Yo les daría un 90% de minusvalía, la verdad. Yo les daría un 99%. 99%, y luego del aspecto social un 5% de la cost. O sea, sería la hostia. Pero bueno, tú... está cerca de la gran invalidez. Pero bueno. Todos estos, además estos pijos. Eso, porque además yo me acuerdo una vez que estábamos, pues, estaba aquí el Anedónico, estaba María, estaba yo tomando unos sidres ahí en un... aquí en la zona de Pumarín, no recuerdo el nombre, bueno, tampoco, porque no tiene importancia, en una sidrería, y estábamos allí y había un par de pijas ahí en la barra, que yo no me fijé, no sé si fue el Anedónico el que nos lo dijo, no recuerdo, que andaba mirando de reojo así. Claro, ellas veían algo que para ellas no era normal, pero bueno, para mí ellas tampoco eran normales, ¿sabes? O sea que... pero bueno, estaba mirando ahí. ¿A qué coño les importará esta es la vida de los demás? Me pregunto yo. Eso oye como cuando de los visuales. Mira, ya os voy a contar vosotros secreto. Algo que a mí me jode, y a todos los visuales nos jode. Y es cuando estás hablando del tema y alguien te dice la pregunta esa, que también se lo dicen a los miopes, esa de... pero tú, ¿qué es lo que ves ahora? ¿Tú cuántos de esos hay aquí? Nunca te hicieron... tú, bueno, tú no tienes miopía, María, pero... yo tengo miopía, sí. ¿Tienes miopía? Y alguna vez te hicieron eso de... no digo, a ver, el oculista que lo haga y es normal, ¿no? Pero, ¿qué tal si...? ¿Tú eres capaz de leer lo que pone ese cartel, todo eso? No, eso... No, yo tengo... a mí dicenme otras frases míticas como... claro, tú con la estatura que tienes pasas por todas partes, ¿eh? Bueno, pero una cosa... eso que te lo dicen los colegas. ¿Eh? Dícentelo los colegas. Uy, ¿no? Los colegas y cualquiera. La bueno, gente ya sabes que... bueno, pero los colegas a veces están de coña. A mí los colegas suéltame bromas. Yo conseguí, estuve metiéndome ahí todo el programa y amigo mío desde hace años ya. Y él métese conmigo, el cabrón. No, hombre, pero cuando te lo dicen los colegas no lo tienes en cuenta. Sí. Mira, voy a contaros. Estoy yo tópicos, vamos a seguir lavando tópicos. Yo no entiendo, y esto me pasó a mí hace años, no diré su nombre porque le tengo aprecio, pero hace años tomando algo en una terraza, hará un año, y yo decía hace un año, un amigo mío había ido ahí a... suena un móvil por aquí. hará como cosa de un año, había ido un amigo mío a donar sangre, y estábamos, y yo dije, o sea, miento, y él dijo, oh, pues diéronme una entrada para el cine y con palomitas y Coca-Cola gratis. Y yo, qué guay, tengo que ir a donar sangre. Y va uno y me dice, no, si tú no puedes donar. Y yo digo, sí, porque no puedo. Y dice, no, por lo de la vista. Y yo digo, ¿eh? Parece verdad. O sea, te juro que me pasó, María. O sea, me pasó. No diré el nombre porque ya amigo mío de hace años. Y luego le cogí por banda. Y yo, pero tú, ¿qué me estás contando? ¿Dónde sacaste tú eso? A mí lo que me dijeron. Y yo, o sea, ¿qué pasa? Que alguien se pone mi sangre y automáticamente pierde la visión. ¿Sí? Yo entiendo que si alguien le mete mi sangre empieza a andar haciendo ese, si se le nuble la vista porque hay alcohol, eso entiéndolo. Pero coño, que me digas que no puedo donar, manda cojones. O sea, ¿a ti no pasó algo de esto? ¿Tú donas sangre, María? No. ¿No puedes tú? No. No puedes. Ah. Ni un peso lo suficiente. Es verdad. Yo doblo el peso casi. O sea. Tenemos al pájaro loco por aquí. Pero bueno. Vamos a aprovechar y vamos a dedicar una versión de la canción de Alaska, ¿A quién le importa?, tocada por Narco, que me gusta incluso más que la versión de Alaska, a todos estos pijos que miran de reojo, pero da igual que seas mutante o no, te miran de reojo porque llevas ropa que no es de marca o porque no les gustas, o yo qué sé por qué. A lo mejor porque tienes pinta yonki, a lo mejor ellos se meten más pastillas y tú no probaste el alcohol en tu vida, se fijan más en la imagen. Pero bueno, vamos a dedicar esta canción. Contaos un último. Espera, bájame ahí el tono, que me oigo doble, tío. Es decir, me da mal rollo hoy que notas a Gir. No sé si se me oye, sí, se me oye. Notas a Gir, entonces, como uso un técnico, yo he contratado un técnico aquí por una ETT, dígole una palabra que no me gusta. Le digo, méteme ahí, méteme. A mí eso me da mal rollo. Con una alcachofa en la mano, insisto, negra con la punta roja, dame mal rollo. Es decir, méteme por ahí. No, quita, quita, no. Fuera, fuera de mis pensamientos malos. Pensamientos malos. Volvemos quita, quita. Al tema, ¿eh? Volvemos al tema. Hoy estamos obsesionados. Dicen que son los que tienen síndrome de Down, todos estos obsesos. Somos todos aquí. Somos todos. Estamos más alegres. Y encima llega el calor, que las mujeres ponense tirantes y ponense... Bueno, calla, que igual está escuchándome mi madre o algo de esto. Y luego llego para casa y cuando entro, ponme una sonrisa de esas de madre. ¿Y tú qué? Pero bueno, vamos a cerrar el final del programa con lo que más nos gusta a los mutantes, aunque os parezca mentira. ¿Qué es lo que más nos gusta? María, ¿qué es lo que más nos gusta? La folisa. Folisa es Gaia Dolor Navidaya, que se suele decir, ¿verdad? Ay, ay. Y luego la gente dice, ¿pero vosotros podéis beber alcohol? Hombre, que sí podemos. Y vamos, si no uso el certificado de minusvalía para que me hagan descuento, porque no me he enterado todavía algún bareto que lo hagan. Oye, pues sería un buen negocio, ¿eh? Oye, pues sí, ya que hacen descuentos por entrar en la feria muestras. ¿Hacen descuento por entrar en la feria muestras? Sí, yo no pago. Hombre, yo nunca pagué porque mi padre conseguía invitaciones. Para luego salir, todos te salimos diciendo, ¿qué frases dices cuando sales de la feria muestra? Siempre. Y es lo mismo que el año pasado. ¿Sí? Yo no vuelvo, que siempre tiene lo mismo. Y luego acabas. Siempre caes, comes el bocata calamares. Hombre, ¿cómo no? Un par de botellinas de sidra. Una birruca y compras galletas de estas que venden en la puerta, ¿no? Algo de la exposición y pa' casa. Ay, Dios. Pero bueno, ¿habrá que ir este año? Habrá. Teníamos que montar los de Acción Mutante, uno están allí. O que nos dejaran a los de la Radio Cuca emiten. No emiten la cadena SER, todos estas pusarraes de radios. emitir por allí. Pero bueno, que nos vamos, que nos gusta la folguisa. Y encima llega el verano y empiezan esas folguises de Prado, con lo que molan. Yo ya, bueno, fui folguisa de asfalto, pero ya lo inauguramos el lunes pasado en San Juan, ahí en la corredora. ¡Vaya folguisa! Llegando ahí a casa a las 6:30 de la mañana, teniéndome que levantar a las 9, porque tenía a las 10 una entrevista, y el mi colega firmaba contrato a las 9:30 de la mañana ahí en el Sidesa, que decía él, disimulando el aliento al alcohol ahí, firmando el contrato. Este fin de semana son las de la Florida, me parece. ¿Estás enterado? ¿El barrio de la Florida? Parece que sí. Coño, pues mi hermana vive ahí. No sabía yo ni que tenían fiestas, ¿eh? Y el fin de que viene son las de Vitoria. Ahí sí que hay que ir, ¿eh? Y el viernes ya hay el festival aquí, este, ¿cómo se llama? Mangosta, ahí en... Mangosta. Mangosta, con desorden público, no menos, desorden público. Bueno, ese que habla para cerrar el programa, y el anedónico miserable, porque es miserable. Pero gusta ir la folguisa más que nadie también, ¿eh? Y sobre todo la folguisa Prado, el cabrón, ni un liante, anda emborrachando a los profesores. Tú haces un... Lleva a hacer un cursillo, que luego llevas a los profesores de Sidres y emborráchalos. Al día siguiente van con resaca y libras. Estás de puta madre en clase durmiendo y el profesor al lado tuyo sobando también. ¿Verdad, Delfín, si me estás oyendo? Oye, antes de marchar, permítesme saludar a un colega. Sí, oye, que a quien quiera. Rubén Mato, un beso. Rubén Mato. Ay. Y un mutante también. Y un mutante también. Sí, ah, bueno, pues entonces vamos, hay que dedicar alguna cancioncilla algún día también, si nos hace fiel del programa, ¿eh? Sí, a mí, que sí. A mí díjome una de aquí de Ciudad Aranco, la señorita Calvo, no sé si me estás oyendo. Si me estás oyendo, te debes de estar descojonando oyéndolo de Calvo. Saluda al señor Calvo también. Y que se llama Patricia. Bueno, en realidad no se llama Patricia. No diré su nombre completo porque igual se me enfada. Rosa Patricia. Pero bueno, a la familia Calvo. Y ya vamos a ir casi cerrando. Sí, no quede mucho ya de programa. Vamos a ir casi finiquitando ya. Con una canción de un grupo de aquí del Cabo Peñas, que son entre Candás y Luanco, que se llaman Escama la Rede. Y en su primer disco tiene una canción que llámase Asturias Borracha, que resume uno de los grandes ideales que es de los mutantes, que es la folisa, que sí, nos gusta ir de bares. La gente dice, pues yo nunca vi un mutante, coño, porque no a todos se nos nota, pero seguro que visteis a María por ahí con un cacharro en la mano. Creo que sí, María, el mundo está lleno mutante. Hombre, y con sobre un... todo la noche. La noche. Además, yo encima tengo un problema, también, ya ves que ya os dije que yo soy mutante visual, entonces yo conozco lo más. A mí hubo uno hace años que cometió un error, díjome que el alcohol dilata las pupilas y ves mejor de noche. Y digo, la cagaste, Luis, aquí. Más cagate. Pero bueno, desde entonces ya las plaquetas no me cierran las heridas, se juntan para hacer botellón, ¿sabes? Es acojonante. Pero bueno, vamos de cabos a todos los que gusta la folguisa, a Patria, a Rubén, que me está llegando un mensaje a mí también, esta de Asturias Borracha, Escama la Rede. A ver si os gusta. ¡Quita el principio! ¡Donde hay la plaza toro! Bueno, vamos a ir cerrando ya, que ya llegó aquí el compañero del siguiente programa. Gracias, María, por venir. Un placer. Espero que verte por aquí otro día, que además vives aquí al lado de la radio. Sí, sí. Así volveré. Volverás, ¿no? Volveremos. Pero bueno, nos vemos ya la semana que viene. Esta vez ya Sagir y Tiflos otra vez mano a mano. El anedónico, el hombre, no estará ayudándonos. Y como os dije la semana y os diremos cada semana, os quiero recordar que todo lo que decimos aquí es mentira, que la mutación es solo parte de vuestra imaginación. Hasta la semana que viene. Adiós. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light.